En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 en frecuencia modulada para toda la provincia cordillera y a través de nuestro Facebook, nuestro también, a través de la línea, ya nos escuchan en muchas partes de Santiago, del mundo, y estamos muy contentos, pero bueno, además somos un programa que ya lleva tantos años en el aire, que haciendo memoria hoy día como 25, quizás más, ya ni me acuerdo mucho ya. Voy a saludar a mi compañero de labores, como siempre ahí en los controles de Punto Fijo, mi compadre Esteban Villa. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches. Un día bien agitado hoy día tuvimos con Esteban, pero bonito también, ¿eh? Quizás lo conversemos ahora que está un poquito más desocupado, porque los otros días no había querido salir al aire, estaba estudiando, este cabrón muy estudioso. Y eso, pues, vamos a comenzar con la música, ¿ya? Vamos a comenzar con nuestra pauta musical, con una agrupación medianamente nueva, compuesta con muchos amigos. Muchos amigos músicos. Aprovechamos a mandar un saludo a todos los músicos chilenos. Vamos a partir con la agrupación Naya y este San Cristóbal de Guayayucachi. Eso, Guayayucachi. ahí nos acompañaban esta gran agrupación Naya con esta, con este San Juanito, ¿ya? Bien, bien a lo autóctono, como diría por ahí. Quiero mandar un saludito ahora, unos saluditos por ahí, antes que se me olviden. Bueno, pero primero quiero mandar un saludo a para Iquique, para mí, para el creador de alguna u otra manera de este programa hace 25 años atrás, que tuve la oportunidad hoy día de que me mandaran una fotito de él, así que le mando un saludo cariñoso y afectuoso desde aquí de Puente Alto a mi gran amigo Benjamín Torrico de allá desde Iquique. Un saludo también para Paulita, que está ya, se quedó con nosotros, ya lleva varias semanas ya. Ella está, vive en Pangue, sector de Pangue, es esta región, así un saludo para ella. Y también para quien se suma hoy día, es la Mari, que también se suma al programa. Y también se están sumando al muro, oye, al muro. Los quiero invitar a hacer deporte, chiquillos, ¿ya? A hacer deporte, porque el deporte es vida, es sana, sana salud. Podemos prolongar nuestra vida si tuviéramos la posibilidad de hacer deporte. Y hoy día se está dando mucho eso. Así que yo los invito ahí a que vayan a escalar con nosotros. Los martes, jueves y viernes a partir de las 5 de la tarde tienen que inscribir ustedes. Y en el complejo Amador Donoso los esperamos. Bueno, oye, tenemos una amiga que la semana pasada quedó de llamarnos, no se pudo comunicar con nosotros. Ella es tiene una empresita, está creciendo. Y nosotros queremos ayudarla como buenos montañistas que somos. Queremos solidarizar con ella y con su pequeña empresa. Vamos a escuchar esta noche a la Susi, o más conocida como la Susanita, ya que nos va a hablar un poco de su emprendimiento, ¿ya? Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Súper bien. ¿Y ustedes cómo están? Mira, aquí estamos muy contentos de estar en la radio como todos los miércoles, anunciando lo que es la buena noticia, que es cuidar nuestro medio ambiente. Creo que hoy día está muy en boga el tema y nosotros somos recurrentes hace 25 años hablando de cuidar la tierra. Susanita. Exactamente. Nosotros queríamos que tú nos hables de tu emprendimiento que te ha surgido este último tiempo, como muchos chilenos que por causa de la pandemia han tenido que rehacerse. Y bueno, tú eres una persona joven, llena de vida, que dijiste: yo quiero emprender, y me la emprendí. Cuéntanos un poquito de tu emprendimiento, háblanos de tu pequeña empresa que tienes tú. Ya pues, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Les cuento que, bueno, yo trabajaba antes, me desempeñaba como lo que soy, profesora de educación física. Lamentablemente, por tema de pandemia, tuve que dejar de trabajar y estuve en un momento sin trabajo. Como muchos chilenos. Exactamente. Como muchos. Pero tuve un plus. Que gracias a los dioses, mis padres, desde el 2015, que tuvieron un negocio, que la Municipalidad de Puente Alto también los benefició. Así que ellos empezaron en el 2015, mientras yo me encontraba trabajando. Pero como la pandemia nos golpeó a todos, estuve en el aire en ese tiempo y decidí impulsar un emprendimiento junto con el negocio de mis papás de empanadas fritas. Ya estamos hace un año con este emprendimiento, que tenemos una amplia variedad de empanadas fritas, que es en el sector de Puente Alto, principalmente las forestas. Eso, danos la dirección exacta. Los Robles 790. Los Robles 790. Eso, los Robles. Apúntenla. Como referencia, puede ser Metro Protectora de la Infancia. Sí. Calle Malebrán, si algunos se ubican por ahí. Perfecto. Coquimbo. que es muy cerquita de ahí. Repitamos la dirección. Los Robles. Ya. 790. Los Robles 790, Villa La Foresta. Villa La Foresta. Ahí les va a esperar la Susi, ya, para que este fin de semana que se avecina, quizás el otro que se avecina con harta agua, unas empanaditas fritas ricas con un rico tecito, café, van a ser súper auspiciosas. Oye, exactamente, también, ¿no? Y ahora que se viene el 18, además, como víspera al 18. ¿Están preparados ustedes? Esperamos tener hasta venta, así que los invitamos a todos a comunicarse o a visitar redes sociales. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo más te pueden ubicar? ¿Con un teléfono aparte? Por Instagram. ¿Ya? ¿Cuál es? ¿Se los doy? Sí, por supuesto. Ya. Aline. Aline. A ver, deletreémoslo para que no nos equivoquemos. Ok. A-L-I-N-E. Ya. Punto. Ya. Empanadas fritas. Aline. Empanadas fritas, y están directamente conectados con la Susi, que los va a atender exactamente con todo el cariño, con todo el amor, con sobre todo esta empanada. Bueno, pues van para todos, pero especialmente hay una especie de empanada ahí que está exclusivamente para los chunchos, así que todos los chunchos que quieran comprar empanada con pino azul pueden ir ahí donde la Susanita, y se van a encantar, de verdad que se van a encantar. Exactamente. No, y como les dije, tenemos harta variedad, son empanadas 100% caseras, todo se prepara en el momento, así que todo es muy sabroso. ¡Qué bueno! Como les dije anteriormente, como esto es un negocio familiar, un emprendimiento, tenemos venta de pollo asado, papas fritas, que también son igual de caseros, igual de ricos. ¿Delivery hay? Empanadita. ¿Delivery hay? Sí, pues. También. Delivery hay alrededor de Puente Alto, cercanía y todo eso. Oye, bueno, todo cualquier pasando, duda, entonces, igual lo pueden hablar al Instagram o al WhatsApp. Susana, estamos súper contentos que nos hayas llamado, que al fin podamos habernos comunicado. Y quiero decirte que nosotros lo vamos a recordar todos los miércoles para que la gente pueda saber que tú estás en este emprendimiento. Quiero decir además a toda la gente que ella es una compañera nuestra, es una montañera, y nosotros los montañeros nos cobijamos, nos ayudamos de alguna u otra manera. Producimos el AINI, que es la reciprocidad de los pueblos andinos. Así que estamos muy contentos de que te hayas comunicado con nosotros, y vamos a estar en constante preguntándote alguna ofertita o algún datito que nos quieras dar, ¿vale? Sí, pues obviamente. Así que los dejo invitados a ustedes y a toda la gente que nos está escuchando a probar nuestros productos y también a acercarse a nuestras zonas de encuentro, que son el muro de escalada también y la montaña. Qué bueno. Susanita, un saludo para ti, para tus papitos, que les vaya muy bien, mucho nehuén en este emprendimiento, y a veces uno nunca sabe, pero la varita te toca y te puede tocar, y es la idea que nosotros queremos, así que te echamos todo el jayaya y todo el nehuén para que te vaya muy bien, ¿vale? Que así sea, pues igualmente para ustedes, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Gracias, a usted, Susi. Y al Esteban. Vale. Un saludo. Sí, Esteban ya tiene hambre, dice que se deja caer por allá, pero sí, con una docena. Pronto estaremos por ahí, Susana. Dale por hecho. No faltaba quiera, más. Cuando quiera lo esperamos. Chao, bueno. Susanita. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Susi, gracias. Bien, pues es la manera de podernos ayudar, ¿verdad? Ir cobijando, almacenando gente. Seguramente tenemos a nuestro otro amigo, pero lo vamos a hacer esperar un temita, es Sergio, pero está muy apegado. Dile que vamos con una canción y lo vamos a atender al tiro, que no lo vamos a dejar esperar más, que no se vaya a ahogar ni a morir, ¿ya? Bueno, vamos a ir a la música ahora, de forma inmediata, con una gran agrupación. Ellos son Inti Illimani. Quiero decirles que Inti Illimani está haciendo una labor muy hermosa en el colegio Sol de Lillimani, que queda en la Florida, ya específicamente por ahí por la Villa O'Higgins. Bueno, estos amigos están con un programa que va a través de internet, pues me parece que los días como hoy día, miércoles, y invitan a muchos gente que de la cultura nacional. El otro día tuve la oportunidad de ver al historiador Salazar, que lo encuentro genial, lo encuentro pero extraordinariamente, porque nos cuenta una verdadera historia que muchos no han querido contar. Así que lo insto a leer esa verdadera historia. Así que de esta gran agrupación, ya de la agrupación Inti Illimani, vamos a escuchar esta noche Bailando, Bailando. Ahí estaba Inti Illimani con esta canción tan hermosa, Bailando, Bailando, recordando también un poco lo que era la Radio Umbrala. Este era parte de una cortina, me acuerdo, de esos años, por allá por los años 80. Era la cortina de las noticias, ¿ya? Las noticias que se daban, las verdaderas noticias que se daban, ¿ya? Oye, está nuestro amigo en sintonía, pues les tengo que presentar al gurú, al sensei, al maharishi, al más grande de los grandes en las plantas, es Sergio. ¿Ya? No se olviden de Sergio Aguilera, que es el fiel representante de la Feria Grande de Puente Alto. Aquí está con ustedes Sergio, el gurú de las plantas. Buenas noches. Buenas noches. Con esa presentación, ¿para qué quería una más del calo? No, si ya le dio colores, ¿no? Te lo llamé. Ya. Me dijo, ¿y con cuánto te voy a ponerme? Yo se lo hago, yo se lo hago gratis, ya ¿eh? Me dijo, ya te pusiste con el billete, le dije, dime cuánto es, no me hago, chico retambo. No, hoy día usted nos va a regalar algo, po. Espérese, ¿sabe qué dijo? ¿Qué dijo? Que está choreado, que estoy aburrido, que le dan ganas de tirar todo, voy a decir a la borda para no decir que no sería. Entonces, yo le dije, ¿qué hacer? Pues el perro se muere de hambre. Y me dijo, no creo, tiene algunos 10% por ahí, dijo, guardado, y algunos bonos. Sergio. Señor. ¿Qué bolero nos vas a dedicar hoy día? Mire, le voy a dedicar un bolero, es muy lindo, el Esteban se reía por el nombre, se llama Perdida. Perdida. Del trío Los Panchos, mexicano, pero es una canción de una dama que no se perdió, ¿entiendes? Que no estaba extraviada. Ya. Un hombre que estaba así como resentido con ella y como que la quería tratar mal con la canción. Oiga, don Vicente. Sí. ¿Cuándo mira, bro, la empanada yo me rajo? ¿En serio? Lo vamos a pasar a buscar. Usted la jodió porque lo dijo en voz alta, bro. Sí. ¿Y escuchó el Esteban? No, si yo le dije al Esteban. Es peligroso con... Este es más peligroso con una cuchara que con una ametralladora. Le dije yo que cuando vamos a ir a la degustación. Y como dijo que no, que hay que cooperar, yo me pongo, no creo que sean tan caras. Total, no. ¿Cuántas personas somos? Somos tres nomás, po. Ya, pues yo me dejo caer allá al programa con ellos. Listo nomás. Pero, ¿y la niña las va a dejar? Bueno, hay que organizarse. Ahí hacemos, las gestiones. Organízate con el Esteban, porque es especialista en eso. Claro, pues entonces ahí yo te voy a visitar, llevo algo para el frío, así un café de ese de uva. Entonces te pilla el Pedro, te mata. Ya, entonces un saludo a todas las personas que te están escuchando. Ya. Y los lunes y los viernes ahora atiendo en mi casa, no voy para Neto Alvear, no me dejan. Ya, listo. ¿Está ahí en qué parte, qué calle es? En la calle Coquimbo con Clavero, de 10:30 a 6. Oye, ¿ya? Sergio, ¿y nos vaya a regalar una plantita hoy día para algún auditor? Oye, hablando de plantitas, fue el amigo José a buscar su premio. No me digáis. Quedó maravillado. Qué bueno. Y aparte que me compró. Mira qué lindo. Y me pidió el teléfono porque me dice que está haciendo su jardincito y que me va a seguir comprando algunas cositas. Oye que no sea como el almácigo del Tito Guala. ¿No te ha llamado ese tipo para acusarme? Claro, dijo que le he vendido pepas para que le saliera ají y le salieron una alcayota y una sandía. Una ortiga. Oye, Vicente, hablando de... ¿Cómo se llama el negocio, José, de allá de Pirque? El rústico, que está en el llano, ¿Es una especie de posada? No, es un almacencito, él le puso el rústico. Ah, qué linda. Oye, y tengo una anécdota, oye. Sí, a ver. Fíjate que, no sé quién me contó, pero si está escuchando el José, ya que lo estamos pelando, creo que una vez unos amigos, pero no me acuerdo cómo fue, le robaron el mono que tenía afuera y se lo quemaron, se lo quemaron. Cuenta que son vacas. Porque tenía un monito afuera el José, po. Y yo sé que lo tenía ahí, pero nunca le pregunté. Y el otro día en una conversación, que no sé, converso con tanta gente que no me acuerdo con quién, que me dijo que había pasado por ahí, le habían robado, de pura maldad, le habían robado el mono, se lo habían quemado. Así que, ¿y qué tipo de mono era? ¿Te acuerdas tú? No me acuerdo, era como un espantapájaro, parece que era. Ah, pues bueno, quizás José está en sintonía y nos llama y nos aclara el monito que tenía parado ahí en el rústico, ¿ya? Oye, A mí lo que siempre me trae recuerdo y un poco de gracia del chiste de Manguera cuando cargaron la escopeta, ¿con qué fue? Con harina cruda. Claro, claro. Oye. Sí, pues, bueno, el Manguera tiene más historia que... Sí, pues, echo de menos algunos personajes tuyos que no han llamado. ¿Cierto? Bueno, pero de a poquito, sí, y recuerda que estamos recién llegando, hay algunos que se están sintonizando, otros sí. que se están quedando ya, en la sintonía, la... así sí. que... Oye, ¿cómo estamos hoy? Ya ni me acuerdo en qué momento vivo. No me acuerdo. Bueno, para que... En la semana cuando pases por aquí nos contactamos para ya. lo de la empanada. Vale, compadre, ahí nos ponemos de acuerdo. A mí me gusta el camarón queso. ¿Y ahora? ¿Para qué? No, yo no soy regodión, pues, así que lo que me... A caballo regalado no le miráis la tusa. Exacto. Ya, pues, Sergio, ya. Vamos a ir a tu bolero y que la gente... Que está impaciente. La gente se impacienta por el bolero. Para reírse con la música. Vamos nomás. Vamos, compañero. Chao, Jayaya. Me despido de ti, de todo, Jayaya y de Esteban. Chao, Sergio. Vale, hermanito, que tenga buena semana. Igualmente para usted. Vale, chao. La mujer pueblerina había muerto. Se había convertido en una de tantas, en una perdida. Ha sufrido con desesperación. Vencida, quedaste tú en la vida por no tener cariño que te diera ilusión. Perdida, porque al fango rodaste después que destrozaron tu virtud y tu honor. No importa que te llamen perdida, yo le daré a tu vida que destrozó el engaño, la verdad de mi amor. Llamado la gente sin saber que ha sufrido con desesperación. Vencida, quedaste tú en la vida por no tener cariño que te diera ilusión. Perdida, porque al fango robaste después que destrozaron tu virtud y tu honor. No importa que te llamen perdida, yo le daré a tu vida que destrozó el engaño, la verdad de Bueno, ahí teníamos este bolero, como de costumbre, ¿eh? Todos los miércoles para la gente que se sintoniza recién, que tenemos este espacio ya creado hace mucho tiempo con este amigo, con este personaje de acá de nuestra comuna como es Sergio, que toda la semana nos regala un bolero. Se le olvidó hacer el regalo de la semana, pero no importa, lo vamos a dejar para la otra, ¿ya? Oye, ¿se acuerda que la semana pasada nosotros en el programa que tratamos de estos programas quedan grabados y a veces yo se los puedo mandar, ¿ya? Así que ustedes tienen que avisarme en la semana si no lo escucharon o tuvieron problemas por trabajo, yo se los vuelvo a repetir y se los mando. También quiero mandar un saludo para mi gran amigo que debe estarme escuchando, ojalá se haya acordado, si es que el Alzheimer lo deja, y que es mi amigo Emily Lautaro Gómez Antolín, que está por allá por Cabrero, ¿no? Así que un saludo para ti, compadre, de aquí de tu linda comuna. Él se fue, tomó la decisión de partir, como mucha gente está partiendo, y la semana pasada hablábamos de eso, hablábamos de la tierra, hablábamos del tema que se está llevando muy en boga ahora, que es el tema del agua, oye. El tema del agua está siendo serio y va a ser cada vez peor, ya, peor. Aunque dicen que la próxima semana la meteorología podría cambiar, pero eso no quita que no estemos en sequía. Aunque lloviera quizá un mes completo, aparte que lo desapareceríamos, porque pues, Santiago con un par de gotas se inunda, así que lo insto a tratar de lavar sus techos, ya, limpiar sus canaletas, ya, porque se avecina un temporal de estos que la televisión le da mucho auge y a veces no es ni tanto, pero mejor prevenir que luego lamentar. Entonces tratemos de limpiar nuestras canaletas, nuestros techos, ya, para que no tengamos problemas si es que fuera verdad lo que tanto dicen, porque ustedes saben que la naturaleza es algo que los que vivimos en ella nos damos cuenta que tiene muchos cambios. En lugares que, por ejemplo, jamás había nevado. Bueno, ahora se están produciendo ese tipo de cosas. O donde había un tifón que era de mediana gravedad, hoy día ya es grave, ¿ya? Se están derritiendo los hielos en los polos. O sea, viene un cambio total en la Tierra. ¿Por qué? Por el mismo hombre. El hombre que no ha querido entender que la única manera de poder vivir en este planeta es tratar de descontaminarlo. Y es un retroceso que nos va a costar mucho. Porque, por ejemplo, pues yo les pongo un ejemplo ya que sigamos hablando de esto del medio ambiente. El tema de las bolsas, que es un tema ya súper recurrente en las playas, pero ya, eliminaron las bolsas en los supermercados. ¿Pero y qué sacan si todo lo que se vende en el supermercado viene en bolsa? Me pregunto yo. Ahora con el tema de las mascarillas, es un tema que ya, mira, ya las mascarillas llegan al mar. Ustedes me dicen, ¿pero cómo? Sí, llegan al mar. O sea, tenemos tan poco criterio, ya. Así que tenemos que empezar a encauzarnos en una vida más ostentable, ¿ya? En una forma de vivir de manera diferente. Es lo que nosotros le gritamos desde hace 25 años atrás. Cuiden la Pachamama. Vamos a ir a la música. ¿Les parece? Una gran mujer nos va a interpretar una canción muy hermosa recopilada del folclore peruano. Se llama Son Collay y nos interpreta Amanda Portales. Thank you. Ahí estaba desde el Perú esta tremenda voz de Amanda Portales y este Son Collay, ¿ya? Viajamos siempre por América Andina. Creemos que es muy importante la labor que se hace a través de un micrófono, es poder llegar a cada uno de ustedes y quizás hasta sus conciencias para gritarle lo que se está significando el tema medioambientalista tanto en Chile como en el mundo, ¿cierto? Que nos demos cuenta un ratito, hagamos una pequeña introspección de nosotros mismos, qué hacemos por salvar nuestro planeta, aunque sea algo tan pequeñito. Por ejemplo, mire, les voy a poner un ejemplo que estamos llevando a cabo justamente con el Esteban, que además de ser mi compañero de labores, es mi compañero de trabajo, y estamos llevando un trabajito bien hermoso por allá por el campo, ¿ya? En donde estamos creando unas placitas con neumáticos, porque hemos encontrado que hay muchos neumáticos botados. Nosotros viajamos algunas veces por las laderas del río Maipo y hay cantidades de neumáticos botados. ¿Ya? Ustedes sabían que en no sé qué país del planeta se están quemando no sé cuántas hectáreas de neumáticos. Y la verdad que hay que hacer algo pronto por reciclar ese tipo de neumáticos, que hay empresas que lo reciclan para hacer canchas sintéticas, ¿ya? En el caso nuestro queremos hacer unos juegos de una plaza con neumáticos, ¿ya? Así que también lo insto a ustedes a reciclar el neumático se pueden hacer muebles, ¿ya? Mesitas de centro, hay una infinidad de cosas en YouTube que tú puedes hacer con un neumático, ¿ya? Y ayudas al reciclaje, ayudas a la descontaminación de este planeta, con tan solo poder hacer una pequeña y mínima esfuerzo, tú puedes contribuir a poder tener un día más de planeta y poder tú también vivir. Eso, estamos contactándolos para que el próximo miércoles también nos llamen amigos. Estamos por ahí contactando con unas amigas que viven cerca de por allá, por Aculeo, porque también ellos tienen un problema fluvial muy, muy severo de hace muchos años, además, porque esto que era como súper típico para muchas familias de Santiago y de sus alrededores, era la laguna de Aculeo, ¿cierto? Muy conocida, que se secó y sencillamente desapareció. Las aguas ya no existen. Entonces, ese era como el que estaba anunciándonos lo que estaba iba a pasar. Imagínate cuánto tiempo atrás. Entonces ahí vamos a tener contacto para la próxima semana para conversar el tema, porque el tema es súper recurrente y es necesario. El tema del agua, vamos a tener que llegar a un momento en que vamos a tener que turnarnos para bañarnos. Vamos a tener que quizás hasta va a estar tan contaminada el agua quizás que no vamos a poder ni beberla. O sea, el problema es grave, chiquillo, súper grave. Ya lo vemos como muy simple, pero nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que este invierno, mira las calores que están haciendo. O sea, mira los contrastes que hacen. Claro, si es cierto, hay mucha gente que dice, pero va a llover 3-4 días, va a nevar, pero esa nieve no dura nada, absolutamente nada. Así que tenemos una tarea pendiente todos los terrícolas en salvar este planeta. De verdad que es la tarea y de alguna u otra manera tenemos que ir ayudando a descontaminar, a reciclar, que es algo muy hermoso. ¿Vamos a la música? Vamos a la música con una gran agrupación boliviana esta vez. Ellos son Proyección y nos van a interpretar ¿A qué volviste, mujer? Mi amor te entregué. Ahí estaban nuestros amigos de Proyección. ¿A qué volviste, mujer? Ese era el tema que nos acompañaba ahora. Estamos haciendo como un pequeño recorrido también por América Andina, ¿cierto? Leía el otro día con tanta rememoranza el pasado, que no es tan lejano, pero siempre olvidado, y que justamente fue Radio Umbral. Radio Umbral, que marcó una presencia muy, muy grata en los años 80, ¿ya? Una radio que, siendo cristiana, cambió todo su repertorio por la música latinoamericana, la música andina, la música con contenido social. De ahí fueron capaces de poder llegar grupos como Iyapu, Inti Illimani, ya al regreso de su exilio. Fue una radio que de alguna u otra manera nos acompañó. Anecdotario era que en muchas poblaciones, para poder escuchar el 95.3, voy a pedirle a mi compañero, a ver si es que lo pillo, que me busque la cortina de Radio Umbral, para que hagamos un poquito de historia, ¿ya? Porque esto a veces se olvida, la memoria es muy frágil y nos olvidamos. Y las comunicaciones han sido súper primordiales. Pues cómo no hablar de Radio Cooperativa, ¿verdad? Ya que nos informaba las verdaderas noticias, ¿ya? Y justamente Radio Umbral hacía lo mismo, pero con la música latinoamericana. A ver si está por ahí o no. ¿Está la cortina? ¿Sí? Ah, pero no dice cortina musical por ahí. A ver si se puede escuchar algún pedacito para recordar un poco. Escuchemos un poquito de lo que era la programación de ellos, que ya está, que la podemos escuchar todavía. Veamos, ya que estamos en esa. En el 95.3 FM. Después, en 1987 principalmente, ahora en agosto, fue en ese momento, en agosto del 87, cuando Radio Umbral cambió su programación. Digamos que estaba ligada a la palabra del Evangelio de la Iglesia Metodista, a una propuesta un poco más, digamos, comprometida con el pueblo. Digamos que en esos momentos nuestro país estaba viviendo, ya sabemos, momentos difíciles, la dictadura que estaba azotando a las poblaciones. Entonces Radio Umbral pasó a ser parte también fundamental de los estudiantes, los trabajadores, la gente más ligada al pueblo, la gente más ligada a la izquierda política. Entonces surgió Radio Umbral con música, digamos, que no se escuchaba hace mucho tiempo. Por ejemplo, la música de Víctor Jara, de Inti Illimani, de Quilapayún, qué sé yo, de Sol y Lluvia, volvió a escucharse por la FM después de mucho tiempo, ya que en ese tiempo solamente la música de Sol y Lluvia, por ejemplo, o de Santiago del Nuevo Extremo, pasaba de cassette en cassette. Entonces la Radio Umbral hizo una programación vanguardista en ese sentido y fue la voz de los sin voz. Quiero dejarte ahora con una grabación precisamente de esta cinta, antiguísima. Lo importante de todo es el mensaje y el recuerdo que trae esta cinta, así que no se preocupen mucho de la calidad de sonido, porque es un poco deficiente. Digamos que esta cinta ya tiene más de 30 años, es de 1990, así que quiero dejarte con esta cinta, una grabación que encontré en estos archivos de cassettes que te mostré hace poco. Así que esta es una grabación donde salen voces importantes, con marcas importantes, originales de la radio de 1990, y también la música de Alfredo Zitarrosa, Santiago del Nuevo Extremo, Quilapayún, y sobre todo Osvaldo Rodríguez, más conocido como El Gitano. Lo que vamos a dejarte ahora a continuación es un archivo histórico, ojalá que les guste, y los dejo con ellos. Saludos. 95.3. Un día te oirán encaramado en una silla de tu comedor. 95.3 FM Estéreo, Radio Umbral. ¿En dónde estoy? Inquieto moverás tus manos pequeñitas que tal vez querrán hacer un buque o un avión, unas figuras en el pan. y echarse a andar. Tu madre inventará palabras que quizás le lleguen. Qué hermoso recuerdo hemos tenido en esta noche con esto que fue tan hermoso. Además, los que pudimos vivir esa instancia, les decía que folclóricamente me recordaba cuando en las poblaciones poníamos una tapa de olla para poder sintonizarla, ¿ya? Y escuchábamos las noticias que eran muy frescas y muy emanadas, ¿ya? Y diciendo verdades, como la operación Albania, por ejemplo, ¿ya? Se conocieron muchas verdades en esa radio. Por ende, muchas veces también fue boicoteada, muchas veces fue obstruida su señal para que no llegara al pueblo. La memoria para los chilenos ha sido muy frágil, lo olvidamos muy rápido. Vivimos en un mundo que nos hace, no ya el recuerdo, parece que como que poco nos importa lo que tuvimos que vivir un día como país, ¿ya? Y hoy día lo único que queremos es que este país tenga de una vez por todas una justicia social, que era un poco lo que los locutores de aquella radio instaban en aquel tiempo, a la libertad de prensa, a la libertad de un montón de cosas que no podía hacerse. Hoy día el pueblo se ha cansado, queremos cambio y lo estamos logrando a través también de las comunicaciones y las radios. Sobre todo las radios como la nuestra cumplen un rol súper importante en la comunicación social al trabajador, al poblador, al del club deportivo, a la junta de vecinos. O sea, somos una radio cercana a nuestros pueblos. Así que todo el Nehuen, toda la fuerza para todas las radios que hoy día hacemos patria en la sintonía con las tremendas infraestructuras que nos aplastan, como son las radios convencionales. Uy, qué bien, po. ¿Cómo estamos esta noche con nuestros auditores estrellas? ¿Cómo estáis, José? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Aquí todo tranquilo en Pirque. Qué bueno, todo tranquilo. Bueno, tú vives en un lugar muy demasiado tranquilo. Todo privilegiado. Oye, pero contaba delante una anécdota, no sé si me escuchaste, que tú tenías ahí un monito afuera del rústico y un día te lo robaron. Era un mono que semejaba a un campesino. Ya, y un día apareció. Tenía chupalla y todo, pura ropa campesino. ¿Y se lo robaron? Sí, un día lo desapareció. Fíjate que mira las cuentas del destino, que yo con alguien conversé, no me acuerdo, ¿eh? Y que me decía, oye, ¿sabéis que yo una vez con unos amigos hicimos una peluciada y le robamos un mono a un almacén? Sin yo decirle que tú eres mi amigo. Y lo habían quemado. Mira qué malo. Qué malo. Sí, es que andaban seguramente ahí haciéndose fiesta o carreteando, como se dice. Oye, Josecito, cuéntanos un poquito. Mire, yo quería agradecer por el regalo, que fue una planta. Oye, hermosa. Lilia de Persia. Lilia de Persia. Oye, hermosa la foto que subiste. Y qué bonito muchas poder. Muy agradecido con Sergio, y bien lo vi. Oye, sí, pues nos contó. Oye, ¿sabes qué? Lo bueno del programa es que lo que queremos es tejer redes, ¿cachai? Como así ayudar a la Susana. La próxima semana también queremos ayudar a otros emprendedoras y emprendedores. Queremos hacer esta nueva forma de poder ayudarnos entre nosotros, que es algo que hemos tenido que aprender ahora justamente en pandemia, que la solidaridad es algo que es muy importante entre los pares. Josecito, ¿querés escuchar alguna canción especial esta noche que nosotros te queramos regalar? Porque tú eres amante de la música andina. Altitud Bolivia. ¿Cómo? Altitud Bolivia. Altitud Bolivia. ¿Ya? El tema viento. El tema es viento. Esa es tu programación. José, estamos contentísimos que nos hayas llamado, saber que recibiste tu premio y que te pudiste contactar con Sergio y que hagan buenas migas, que lo hagamos todo un círculo de amigos del programa para que hagamos cosas hermosas en bien de la comunidad, que eso no, lo hacemos todo, así que nos va a gustar poder hacer alguna cosa social por ahí. Ojalá haga un tambo pronto. Bueno, ahí estamos atentos. Bueno, ojalá, porque se pase luego la pandemia, pasemos a las fases, que se vacunen todos, que no se dejen de vacunar. Con el pase. Para poder tener el pase y poder realizar un evento andino, sería hermosísimo acá en Puente Alto. Gracias, José, por tu visita telefónica. Jayaya, muchas gracias. Jayaya, bueno, vamos con la programación de José entonces, de este tema desde Bolivia con la agrupación Altitud. Bueno, ahí estaba esta programación que hiciera José, ya, bonita melodía. Oye, José, te quiero decir que también la podéis buscar por la chicha y su manga, también la tiene. Ellos son de allá de Pirque, así que búscalo, porque también tienen este tema. Oye, bueno, les decía, y quiero a ver si me escucha mi compañero, que el próximo miércoles vamos a tener una entrevista con Paula Gamboa, a ver si es Paula. Paula es, pero... Paula Gamboa, que nos va a llamar para hablarnos de este tema que es hídrico y la escasez que se está llevando a cabo muy cerca de Santiago. Así que es bueno que ustedes conozcamos la realidad que se está viviendo muy cerca de nosotros, ¿ya? También quiero decirles que en sectores como Petorca, Tiltil, ni sin ir más lejos, ya Lampa, Batuco, ya se está quedando sin agua. O sea, el desierto viene apresionándonos, pero seriamente, hasta nuestra capital. Así que la tarea es grande. Y el próximo miércoles vamos a conocer esta escasez hídrica que se está dando también por los sectores que son muy campesinos, que necesitan imperiosamente del agua para poder surtirnos a través de lo valledor con cosas como, por ejemplo, los cítricos, que son de muy cerca, ¿ya? Me contaba una niña de la feria el otro día que los cítricos vienen de Melipilla, del Monte, de todos esos talagantes, esos sectores, viene la naranja y el limón. Así que la tarea es amplia y tenemos que luchar para que este elemento vital que es el agua lo podamos gobernar de alguna u otra manera el pueblo, porque es para el pueblo. Así que no se olviden, de la próxima semana vamos a tener a Paula, que nos va a hablar un poquito de la escasez hídrica que se está llevando por allá cerca de la sexta región también, que uno pensaría que no es así, pero es para que tengamos la realidad. A veces vivimos en una burbuja y nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Vamos a la música, vamos a un viaje por el Ecuador, a donde sí hay harta lluvia, en esa tremenda selva. Vamos a escuchar a una gran agrupación, una de las más grandes agrupaciones del Ecuador. Me refiero a Ñanda Mañachi con Ñusta Yaxta. ¡Vamos! Ya, chiquillos, se nos pasó la hora súper volando. Ha llegado la hora de despedirnos por razones de fuerza mayor. Bueno, el programa siempre ha sido hasta las 10 de la noche, pero por esto del toque de queda. Pero dicen que lo van a cambiar pronto, ya se va a prolongar hasta las 12, entonces vamos a poder estar con ustedes más tiempo, ¿ya? Espero que haya sido de todo su agrado este programa, ya que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho cansancio también, pero con ganas de que todos podamos, de alguna u otra manera, contribuir a salvar el planeta, que es la tarea que nosotros fomentamos a través de este programa. El cuidado hacia los animales, el querer regar las plantitas, regar los árboles, son los que nos dan oxígeno, chiquillos. Cuidemos todo esto que Dios nos ha dado y respetemos, que es lo que nos queda. Nos vamos a ir con una canción muy hermosa, ¿ya? Ya se las voy a anunciar. Voy a darle los micrófonos a mi amigo que estuvo concentradísimo hoy día en la música, que es nuestro amigo Esteban Villa. Esteban, ¿cómo está ahí? ¿Lo estamos despidiendo? Sí, sí, nos estamos despidiendo de todo nuestro radio de escucha. Y nos vemos la otra semana. Oye, y mañana vaya a hacer algo bien bonito. Sí, con los socios de nuestro club de montaña. Del club de escapa. Bueno, Esteban va a los invitó a todos a escalar aquí cerquita en nuestra comuna. Así que va a estar bien grato ese ambiente que va a producir el... Así es, se viene una mañana de deporte. De deporte. Camaradería. Eso es lo bueno, es lo que hay que hacer en estos días. Nos despedimos con un viaje que vamos a hacer allende la cordillera de los Andes para ir a buscar una de las voces hermosísimas de Latinoamérica y especialmente de Argentina. Nos referimos a Soledad Pastoruti, porque si queremos, todo podemos. Podemos cambiar el siglo de la vida, podemos cambiar nuestra forma de pensar, podemos dejarlos de vanidades y podemos fijarnos en nuestra familia, en nuestros nietos. El amor que es tan lindo y que debemos de cuidar, ¿ya? Bueno, nos vamos, pues. Hasta la próxima semana. Y le gritamos al viento, ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Historia nueva, podemos inventar la luz del día, podemos hacer que el cielo se mueva. Sí.